Es momento de quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos a una plataforma, un colectivo que ya le presentamos la pasada semana. Ya les decíamos que se había creado recientemente en nuestra población. De hecho, bueno, pues llevan varias reuniones celebradas. Una plataforma de desempleados en nuestra población que pretende asesorar, informar, ayudar en la medida de lo posible a las personas que se vean afectadas por la lacra del paro aquí en Ubrique. Y bueno, pues de otra manera, incluso realizar otra serie de actividades, de iniciativas, por ejemplo, de una de ellas vamos a hablar en los próximos minutos, en concreto de un concierto que va a tener lugar en el mes de mayo. Vamos a conocer además a otros integrantes que forman parte de este colectivo. Ya la pasada semana hablábamos con Francisco Rodríguez, que como le decíamos, es el portavoz de esta plataforma de desempleados. Conocíamos también a otra serie de portavoces porque se dividen en distintos grupos según los sectores laborales. Y bueno, pues hoy vamos a seguir en ese sentido, por ejemplo, con portavoces como los del colectivo de mujeres trabajadoras o también, dentro de lo que son los sectores laborales, pues también el colectivo de pintores. De ello y de otras cuestiones, de las novedades en definitiva, en torno a esta plataforma de desempleados, vamos a hablar en los próximos minutos y, por tanto, pues damos la bienvenida tanto al portavoz de esta plataforma, Francisco Rodríguez Ardilas, como al portavoz de pintura, de pintores, Juan Pulido, Elena Pérez, que es la secretaria y encargada de redes sociales, y Emilia Belino, como portavoz de mujeres de la plataforma. A todos, bienvenidos. Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Como decimos, bueno, pues distintas novedades que vamos a comentar en los próximos minutos. Si os parece, Francisco, antes que nada, comenzamos por la principal novedad, que habla de un concierto, ¿no? Tú ya nos habías anticipado la pasada semana que ibais a intentar desarrollar diferentes actuaciones para ayudar a colectivos desfavorecidos, a personas con problemas en nuestra población, y la primera de esas iniciativas que ya habéis previsto para el mes de mayo, ¿no? Así es, Juan Carlos. Es que la semana pasada lo propusimos y esta semana, a lo largo de la semana, hemos estado en contacto con la plataforma y hay mucha gente que lo vio muy bien la iniciativa esta. Entonces nos movilizamos y hemos conseguido que varios grupos nos echen una mano a hacer este tipo de evento. Entre ellos va a venir José de Lola, en cuero, el grupo este de juventud de rock, que es Valiente Mierda. Dos DJs también van a venir y tenemos dos grupos de bailarinas que van a colaborar con nosotros, que es la agrupación de bailarinas del vientre, de danza del vientre, y Virginia, la chavala de la academia esta de baile. Y tenemos también, con la ayuda de equipo y sonido del chaval este Retrosur, ¿no es así? ¿O como? Retrasón. Ay, ok, es que no me he quedado bien con el nombre. Y nos van a ayudar a lo que es hacer un concierto que ellos quieren intentar y queremos hacerlo el 11 de mayo. Es la fecha que hemos puesto tope, porque ya después empezarían ellos a hacer otro tipo de actuaciones por ahí, y hemos intentado de hacerlo y hemos coincidido con ellos en esa fecha. Pues mira, estamos a la expensa que el ayuntamiento nos cite, que ya hablamos con Pepi Ligori, dijo que no había ningún problema para poder hablar del tema, a ver cómo se lo vamos a hacer. Y en verdad que hay mucho ánimo de hacerlo, muchas ganas, porque toda la gente del pueblo que se le está comentando lo ven con muy buenos ojos, lo ven con muy buen hacer, y nos están animando bastante. O sea que nos paran por la calle y nos están animando a hacerlo y lo ven muy bien. Lo que sí, que ese concierto que vamos a dar es en beneficio de los niños que hay en Ubrique, que sí quisiera que, por favor, si alguien tiene un niño que está pasándolo económicamente mal y quiere pedirnos ayuda, pues que se ponga en contacto con la plataforma, y mediante este concierto benéfico que se va a dar, se le va a aportar una cantidad o buenamente se le va a ayudar lo que se pueda a que esta familia intente hacer algo con la plataforma. Si tiene que hacer cualquier viaje, si tiene que hacer cualquier tipo de prótesis, cualquier cosilla que nos pueda aportar, que le ayudemos, vamos a intentar ayudarle a todos los que podamos en la medida posible. Así que la recaudación para un fin solidario, ya decimos, y sobre todo centrado en problemas de salud que puedan tener críos, niños en nuestra población, y cuya familia tengan problemas económicos y no puedan afrontarlos, ¿no? Ahí está, Juan Carlos. Vamos a hacer un 70% de la recaudación para estos niños y el resto del 20% lo vamos a dejar almacenado, porque lo queremos destinar también a ayuda a gente en alimento, en otro tipo de cosas que necesiten, por lo menos para tener algo de dinero también para ayudar a estas personas también. Pues esto insistimos, un concierto que en principio sería el día 11 de mayo, aunque bueno, pues a expensas de la confirmación por parte del Ayuntamiento de la Plaza de Toros, si te parece comentamos lo que es el programa de ese día, porque habría en primer lugar juegos para los más pequeños por la tarde y posteriormente ya sí que llegarían las actuaciones, ¿no? En principio sí, Juan Carlos, vamos a poner por la tarde, vamos a intentar de poner a las 6 de la tarde unas corchonetas, unos juegos para los niños y globos y cosillas de eso para que se entretengan los más pequeños, y ya más entrada la noche, ya una hora más o menos adecuada a los conciertos, iremos haciendo lo que son los tipos de baile de Virginia y de la danza del vientre, y a continuación iremos pasando las actuaciones de estos grupos que se han ofrecido ayudarnos. ¿Precio de la entrada? El precio de la entrada está a 3 euros por persona y el niño es gratis, totalmente gratis. Y si compran dos entradas, solamente le cobraremos 5 euros. De acuerdo. ¿El lugar? No sé si ya la tenéis, las entradas, incluso la estáis vendiendo o no todavía. Estamos a la espera de sentarnos a hablar con la concejala, y que ha dicho que sí, que no hay ningún problema, y creemos, nos ha dicho que va a cedernos la Plaza de Toros, va a ayudarnos a poner a organizar lo que es la Plaza de Toros, y nos ha pedido qué tipo de luz vamos a utilizar y eso, o sea que en principio creemos que es la Plaza de Toros, ya iremos más adelante comunicándolo, y en el momento que tengamos un conocimiento de lo que es el ayuntamiento, lo que nos va a ayudar, lo que vamos a hacer, enseguida sacamos las entradas y carteles y vamos a repartirlas entre toda la plataforma lo más rápido posible. Nos contaremos con apoyo de tiendas y bares que nos ayuden a venderlas también, o sea que la podrán encontrar prácticamente en todo Ubrique. Nosotros recordamos, se trata de la plataforma de desempleados de Ubrique. La pasada semana ya se lo dábamos a conocer esta iniciativa y bueno, pues le presentamos también a algunos de sus integrantes. Ahora vamos a hablar con otros representantes de lo que son diferentes sectores dentro de esta asociación, de este colectivo. Pero antes, Francisco, hablamos de casi un centenar de integrantes la pasada semana. No sé por qué número vais ahora mismo. Un poco también las reuniones que estáis manteniendo. Ahí está. La verdad que yo me he quedado sorprendido porque yo dijimos que íbamos a intentar llegar a 150... y hemos llegado a los 210 a lo largo de esta semana. Y tenemos ya conocimiento de que hay gente que me están llamando y que esta semana quieren apuntarse en el listado. Creo que yo esta semana puede ser que lleguemos a los 250 y pasemos bastante. Aparte también tenemos mucha colaboración ciudadana de gente que nos dan su nombre, no como en la lista de la plataforma, pero nos la ofrece como apoyo para algún tipo de ayuda alimentaria. Nos van a hacer, hay personas mayores que se han ofrecido a ayudarnos y todo en la plataforma, no quieren pertenecer al listado, pero nos están ayudando y nos están apoyando económicamente a la plataforma. Plataforma que sus representantes ya se han reunido con algún partido político, no sé si se están produciendo, creo, con los diferentes grupos de nuestra población. O también corresponsables municipales, ¿no? Ahí está. En principio hemos podido hablar, como dijimos, con Izquierda Unida. Este jueves hablé con un representante del Partido Andalucista y nos dijo que el jueves este fuéramos, que iban a hablar con nosotros y le íbamos a dar a conocer nuestras ideas. El PSOE queremos también intentar de hablar con ellos, o sea, estamos para hablar con ellos. Y el PP mañana he quedado también para poder intentar coger cita con ellos para que nos conozcan. O sea, nuestra iniciativa es intentar hacerle llegar a todos los partidos políticos los pensamientos de la gente del pueblo y la problemática que tenemos para que nos conozcan. Pues son las actividades que van desarrollando, como decimos, por parte de esta plataforma de desempleados. ¿Cómo se os parece ya conocer a algunos de los integrantes que nos acompañan en el día de hoy? Por ejemplo, me comentaban, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito de la mujer, y dentro de los diferentes objetivos que va a perseguir la plataforma, también se marcan el de, pues por supuesto, apostar por la igualdad en la contratación de salarios, en todos los aspectos, evidentemente, en lo que es el ámbito laboral, para la mujer y para el hombre. Y en ese sentido, bueno, pues también contáis con una portavoz de mujeres, que sería Emilia Avelino. Emilia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues uno de los principales objetivos también que os marcáis es ese mismo, ¿no? El que decíamos, y sobre todo cuando se trate de contrataciones por parte de las administraciones públicas, ¿no? Sí, hombre, lo que queremos es eso, que las mujeres pues tengan un contrato en jornada completa, que no sea media jornada, que más o menos que se puedan defender por ellas solas, que hay muchas madres que son solteras y mucha gente que hombre, que no dependen de un marido, no, ¿sabes? Y por lo menos que tengamos las mismas condiciones, ¿sabes? Que las contrataciones pues sean a jornada completa y no a media jornada. Lo que queremos es eso, que, hombre, ayudar un poquito aquí a las mujeres y apoyarnos todo el mundo, a ver, que todo el mundo tenemos derecho a trabajar y que... En definitiva, un colectivo en el que pues haya el mismo protagonismo de la mujer que, que del hombre, y creo que son ya unas 50 las mujeres que lo integran, ¿no? Sí, ahí habemos seguro unas 50 mujeres, y yo animo a todo el mundo, a todas las mujeres, a que se unan a nosotros, que esto es para entre todos poder buscar trabajo, que no es solo de hombres, que ya vemos alrededor de 50, y eso, que para apoyarnos, que no hace falta tampoco que sean, que se tengan que apuntar a la plataforma, sino que si nos quieren ayudar cuando vayamos a montar el escenario, todo lo que sea a ayudar a la plataforma, que aquí estamos, y que las mujeres y las reuniones, que vengan a las reuniones, que se enteren lo que estamos haciendo, lo que intentamos de hacer, y para todas esas cosas estamos. Un ejemplo es pues Elena Pérez Caro, que es otra de las integrantes de esta plataforma y que además es la encargada secretaria de la plataforma y se encarga de lo que son las redes sociales, ¿no? Daros a conocer también a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, bueno, yo de lo que me encargo, por ejemplo, es de la documentación de los componentes de la plataforma a la que solo podemos acceder Javier y yo. Y de las redes sociales, informar a través de la web, mandar escritos que hagan falta a la Junta de Andalucía, por ejemplo. Y nada, animo a todos los jóvenes a formar parte de esta plataforma. Decíamos, como mujer y como joven además, ellas son, en cuanto a los componentes, hay un buen número de jóvenes también, porque es algo que reclamáis, ¿no? El paro juvenil, evidentemente, en nuestro país, en nuestra población también, pero... a nivel nacional es grandísimo, de los mayores en toda Europa, y bueno, pues por tanto queréis que los jóvenes también estén representados en esta plataforma para dar fe de la problemática que padecen también, ¿no? Claro, es que ahora, como está la cosa, todo el mundo no va a poder estudiar y hay gente que, claro, como yo, pues se queda parado, e intenta también que nosotros... Que aunque seamos solteros o lo que sea, no depende tampoco de la familia, sino que sea un poquito más independiente también. Pues son, ya decimos, ejemplos de integrantes de lo que es esta plataforma, al igual que pues estaríamos hablando de sectores laborales. La pasada semana hablábamos del grupo de estructuras, hablábamos también de bueno pues otra serie de sectores. Entre ellos el de pintura. Hoy está con nosotros Juan Pulido, como decíamos antes, que es el portavoz de pintura. Y bueno, pues simplemente querías también comentar o hacer un llamamiento a las personas que se dediquen a esta rama de laboral, a que también apoyen, o bueno, si desempleados en ese sentido, que se sumen a esta plataforma, ¿no? Hola, mira, que soy de la plataforma de Ubrique y quiero apoyar a todo el mundo de Ubrique, que de pintores. Y a las mujeres, bueno, las mujeres de las casas que quiera dar un puesto de puerto, que se dé a las personas de Ubrique, a los pintores. Que quiere decir, todo que pueda apoyar, todo que pueda eso, porque venga, a la reunión es miércoles a las 9 de la noche en el Bacarabal al lado. Y nada, eso es lo que digo, que venga y que me apoye y nosotros apoyaremos a ellos. Pues eso, ya decimos, sobre todo de los sectores laborales, en este caso de pintores, al igual que hemos hablado de albañiles, marroquineros, estamos hablando de más de 200 personas que ya integran esta plataforma y que se subdividen en esos sectores laborales. Decía Juan, se refería a las reuniones, Francisco, bueno, pues en ese sentido, las reuniones que precisamente llegan hoy a una nueva que vais a tener, cada miércoles de hecho os estáis reuniendo en lo que es la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, ¿no? Ahí está, este es el primer día que nos vamos a reunir en la Federación, que tuvimos un contacto con la presidenta Mercedes y me mandó por WhatsApp, estuvimos hablando de que sí, que habían hecho en la directiva una de esas y que sí, que habían cogido la idea nuestra de pedirle el salón y nos lo habían cedido, nos lo habían dejado este día que le hemos solicitado. Entonces lo vamos a utilizar, como bien dijimos ya en la otra entrevista, de que lo íbamos a utilizar para los portavoces del grupo, pues en ese caso hoy a las 7 tenemos lo que es la reunión de los portavoces del grupo, que consistirá en hablar de todos los temas que tengamos y todas las cosas que nos hayan ido aportando los demás componentes del grupo. Lo miraremos, estudiaremos y hablaremos del tema, y después a las 9, como toda la semana, en el Salón de Carabó, se celebrará la recogida de nuevos componentes y también se le explicará a los que ya en sí están apuntados a la plataforma de lo que se ha hablado en la reunión de portavoces y todas las decisiones que se han tomado. Pues en definitiva, bueno, es una plataforma que está ahora mismo dando sus primeros pasos, decíamos, porque en realidad la primera reunión fue el 21 de marzo, si no me equivoco, al menos en el mes de marzo, hace muy poco tiempo, pero sí que es cierto que rápidamente pues habéis contado con un buen número de integrantes y bueno, pues con ese objetivo de, sobre todo, informar, asesorar, como nos decís, ¿no?, a los desempleados, la medida de lo posible, e incluso aprovechar para desarrollar actividades, si pueden ser de carácter solidario, de ayuda, pues mejor, ¿no? Así es, Juan Carlos, y vuelvo a repetir esto de que toda la familia de la población que se vea un poco afectada por la crisis que se está pasando, que se ponga en contacto con la plataforma, que estamos dispuestos a escuchar cualquier problema o cualquier tipo de malestar que tenga, e intentaremos de alguna forma ayudarle o a ver de qué forma podemos informarle de la cuestión que nos venga a hablar en sí. La verdad es que la forma más rápida para contactar con vosotros es acudir los miércoles a esas reuniones. No sé si de todas formas, bueno, pues por ejemplo a través de las redes sociales, como decíamos, a través de Facebook sí que también, o correo electrónico también tenéis, y por tanto, bueno, pues es posible contactar con vosotros, ¿no?, con la plataforma, ¿no? Sí, bueno, en internet tenemos, en el Facebook tenemos una página abierta que es Plataforma de Desempleados de Ubrique, que por ahí también se pueden poner en contacto quien quiera. Además creo que contáis con una serie de folletos que habéis editado para repartir por todo Ubrique, ¿no? Sí, también hemos estado repartiendo unos folletos que, bueno, que... En definitiva, que, para ir dándoos a conocer, ¿no? Sí, y también en el folleto hemos puesto el número para quien desee obtener información más completa si antes de asistir a las reuniones. De acuerdo, pues nos vamos a quedar aquí. Si os parece, bueno, pues en un encuentro que ha servido, como decimos, para que os conozcan, bueno, pues lo que consiste esta plataforma de desempleados y también para esa novedad, ¿no?, principal del concierto solidario que va a tener lugar el próximo 11 de mayo. Estamos a un mes prácticamente, de todas formas daremos más detalles en cuanto que se vayan confirmando algunos otros aspectos. Ya sí que hemos dicho los cantantes que van a participar, grupos, y bueno, pues sería en la Plaza de Toros, el precio 3€ y las entradas que próximamente ya podrán estar a la venta. Francisco, no sé si hay algo más que añadir. Una cosita nada más, como toda entrevista que hemos tenido, vuelvo a hacer hincapié en eso, en que la gente del pueblo intente de ayudar y apoyar a lo que se pueda. No se le pide a nadie nada en concreto. Hay gente que nos está ofreciendo ya alimentos, nos está ofreciendo algunas cosillas que las vamos a ir almacenando y vamos a ir dándole a familias que lo necesiten. En la plataforma no vamos a darla a nadie directamente, se irá a su casa, se le dará anónimamente para que no haya un... O sea que aquí lo que se trata es de que vamos a intentar ayudar a las personas, y al que quiera mantener el anonimato se lo va a mantener tranquilamente, no hay ningún problema. Y otra cosa que sí quisiera nadie, que se nos ha quedado atrás, es que hay varios componentes de la plataforma que tienen un problema. Por lo visto es una información, no sé si es exacta, pero vamos, se está hablando de que hay las personas, las mujeres que están por lo visto teniendo una charla de que le van a bajar a lo mejor a las que son de ayuda a domicilio, le van a bajar el salario. No sé si es hasta qué punto es verdad, pero hay varias inquietudes en el grupo de las mujeres en este tema. Y lo que quisiéramos hacer es una especie de hincapié que intenten por lo menos mirar por las personas que están trabajando en ese aspecto. Bueno, pues nos informaremos en cualquier caso de ese extremo, a ver hasta qué punto es cierto también, investigaremos. Y bueno, pues de todas maneras, lo que os podemos decir que, por supuesto, cuando queráis, cuando haya novedades, la radio municipal a vuestra disposición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. E insistir en que, bueno, pues aquella persona que quiera conocer más de esta plataforma de desempleados puede hacerlo cada miércoles en las reuniones que mantienen en la sede de la Federación a las 7 de la tarde, a las 9 en el salón que le cede el bar Carabot. Francisco, Emilia, Juan, Elena, a todos, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, venga, hasta luego.